Andando llegaron pronto hasta el monte Sinaí, y aquel pueblo que hasta allí no tenía ningún gobierno, les preparó el Dios eterno la ley que les digo aquí. Nunca tengan otro Dios que este Dios que han conocido. Recuerden que si han salido de tan dura esclavitud, solo fue por la virtud del que así los ha querido. Ninguna clase de imagen, ni tampoco de figuras, del suelo de las alturas jamás las vayan a hacer, ni se inclinen a ofrecer culto a ninguna criatura. El santo nombre de Dios nunca lo tomen en vano. Recuerden que está cercano el Señor juez y testigo, y no faltará el castigo al que le mienta a su hermano. 6 días para el trabajo te han de alcanzar y sobrar. El séptimo a descansar con toda la parentela, para que el trabajo no duela y no puedan disfrutar. Y este gaucho aquí le dice que ese día es del Señor, que los cuida con amor, nada de trago y carreras, que al hombre roban de veras el fruto de su labor. Si quieren llegar a viejos con toda felicidad, respeten la autoridad de aquel que tienen por padre y un cariño de verdad ténganle siempre a la madre. Respeten la vida ajena porque esto es cosa sagrada. Cuidado con la cuchillada que al hermano pone fin. Acuérdense del Caín y no anden en sus pisadas. Si la vida es tan sagrada, también lo es la casa ajena. ¡Ay del que no se refrena y comete el zafarrancho de voltearle al otro el rancho en algo que Dios condena! Nunca echen mano de nada si no es de su pertenencia. Está visto con frecuencia que el que tiene la uña larga lleva siempre la peor carga, que es la carga de la conciencia. Decir de cualquier persona algo en contra de la verdad es la peor calamidad, porque el falso testimonio tiene por padre al demonio y por madre a la maldad. Desear lo ajeno es pecado, dice Dios que lo abomina. Ni la mujer del vecino, ni el caballo, ni su rancho, que es la codicia un carancho que lleva por mal camino. Quien codicia corre el riesgo de convertirse en ladrón, ser adúltero o matón. Por eso es muy peligroso meter la pata en el pozo de este mal del corazón. Estos son los mandamientos que el Señor dio en aquel día. Serían más tarde guía patuita a la humanidad, que al cumplirlos de verdad, viera usted cuánta alegría. Pero el hombre no ha querido hacerle caso a este rey, y prefiere como un buey arrastrar de la carreta antes de que se entrometa en su conducta esta ley. Así anda el mundo, señores, con el alma dolorida. Muestra una risa fingida, pero sabe bien por dentro que está lejos el encuentro de una posible salida. Ni el galope de la esencia que trajo tanto progreso puede pelar este hueso del desconcierto mundial. Es que en el pozo del mal el hombre mismo está preso. Solo en Cristo hay esperanza para el hombre en su amargura. Y si fue grande locura ignorar los mandamientos, créanme que no les miento, es peor rechazar la cura. Esta cura ya fue dada por Dios Padre cuando dijo: he de mandarles a mi hijo para que reciban salud y no les falte virtud, esperanza y regocijo. Jesús es el gran Moisés que por su amor y virtud nos libra de la esclavitud del pecado y Satanás y nos entrega además una eterna juventud. Con la sangre de su cruz limpia el Señor el pecado y después de perdonado el corazón se hace canto porque el Espíritu Santo ya no se va de su lado. Hay cosas que desagradan en este viejo universo. A muchos resulta adverso que se les tire la rienda para que ninguno se ofenda. Yo quise decirlo en verso. Y doy fin a este relato esperando que otra vez diga algo más de interés en mi rústica oratoria, pues lo mejor de esta historia es lo que viene después. Nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, porque me has querido tanto, te doy gracias, Tata Dios, porque me diste la voz para terminar este canto.